Él nada tema, ella nada tema, todo nada tema, como una raya. Él nada tema, ella nada tema, todo nada tema, como una raya. Tipo está de peri, meno, ya poto, quiero que te tiras, si no te lío, si está sana, tonero, te me crías, y te guía, me quieres, si quiero, a poto, ni yo, tanto se suña, yo tan muy esposo, la quiero, en a tipo, también pota, tipota, tipota, tipota, tipota, tipota, tipota, tipota, tipota, tipota, nada, ella nada, todo nada, le mató una raya, tipota, tipota, ella nada, todo tipota, tipota, tipota, Navallo toma yo muchísimo a Dilia con la canción. Magia su que nata tacaona, pero estás visqueto me que se que a mí me catingo. Yo aglana se quintazo que gitana abandono. Tipota, tipota, tipota. Tipota, tipota, tipota. Tipota, tipota, tipota. Tipota, tipota, tipota. El nata, tipota, tipota, tipota. Tipota, tipota, tipota. Σανιάς και δύο αμέσως και ανώκε με τα κύματα να στείνουμε ανέμελη χώρο. Όπως η δόνας να γουστάρει να ηρεμήσει το θεριό στην αγκαλιά σου μια δεκαετία να αποκοιμηθώ. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα.